Buenos días, gracias por este contacto. Estábamos leyendo el comunicado que sacaron de que la campaña continúa, la campaña de prohibido desalojar con la suspensión de todo tipo de desalojos y la extensión del DNU, para que nos cuentes un poquito cómo se están organizando, cómo viene esta campaña y cómo surge sobre todo. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la comunicación. Somos varios colectivos que luchamos por la tierra y la vivienda a nivel nacional. O sea, en particular, yo formo parte de las consejerías de vivienda que más que nada operamos en Capital Federal. Sí. Pero bueno, hay grupos de todo el país peleando por eso, como ustedes bien sabrán. Porque lo que pasa es que, si bien al principio de la cuarentena, el 29 de marzo, el presidente Fernández decreta, bueno, saca el DNU 320, que el título lindo, ¿no? Dice que suspende todo tipo de desalojos y frena el precio de los alquileres como parte de la contención de la crisis económica, que ya se sabía, digamos, que Sí. iba a pasar, y además que ya veníamos en crisis, ¿no? Después de 4 años de macrismo. Entonces, bueno, una cosa es el título de ese decreto y otra cosa es qué dice el decreto cuando vamos leyendo artículo por artículo. Cuando nos ponemos a estudiar la normativa, vemos con mucha sorpresa que se refería más que nada al freno de los desalojos de falta de pago del contrato del alquiler. Entonces, ahí, bueno, obviamente nos hizo preguntar por todo el universo que no tiene contrato, digamos, o sea, en una situación irregular, que bien puede ser. Acá, por ejemplo, en la capital tenemos el fenómeno de los hoteles y las pensiones, que son como espacios de alquileres informales Sí. muy, muy masivos que existen sobre todo en el sur de la ciudad, ante la falta de acceso a circuitos formales de alquiler, por la falta de requisitos, digamos. Y después, obviamente, todo lo que son las villas, las tomas de tierra, ¿no? O sea, como, bueno, situaciones de nuevo, la clase trabajadora frente a la falta de acceso al circuito formal por no contar con garantía, no contar con recibo de sueldo, etcétera, no tiene otra opción que alquilar, digamos, en estos circuitos más informales. Entonces nos empezamos a alertar un poco de si el DNU efectivamente iba a contemplar estas situaciones o no. Y la realidad es que ya transcurridos todos estos meses, ya muy poquito el vencimiento del DNU, recordemos que vence el 30 de Sí, sí, septiembre, sí. vemos que efectivamente los desalojos no se están frenando. O sea, muchas veces nosotros, obviamente, o sea, siempre lo usamos en términos más reivindicativos o más discursivos, pero realmente hemos tenido que acudir a otras herramientas también para frenar desalojos en circuitos informales, por ejemplo, tratar de recurrir a algún tipo de subsidio o incluso colectas solidarias para poder abonar lo que era ya algún mes adeudado para que cese la amenaza de desalojo. Además de esto, que sería como la principal razón, digamos, por la cual comenzaron una campaña, que bien dice su nombre, prohibido desalojar, ¿no? Como, bueno, recordar que existe un DNU y que la relación contractual podría demostrarse habiendo, ¿no?, un contrato formal, digamos, ¿no? Siendo que la persona vive ahí hace determinado tiempo, etcétera. Hay distintas formas de probar que hay una relación contractual. Entonces, bueno, tratar de meterle bastante pilas a eso y sobre todo, principalmente, que no haya ni una persona más en situación de calle, siendo que estamos en una pandemia, en una crisis económica, en invierno, Sí, digamos, ¿no? Como tal distintos cual. factores complejos. No sé si quieren que siga por la No, parte del sí, tema más de te alquileres. escuchamos con mucha atención, Gigi, porque en San Luis la realidad habitacional es diferente, hay situaciones complejas, pero van por otro lado con esto de las viviendas sociales que hay en San Luis. La situación y la lucha habitacional está muy presente aún en este momento. pero es de otras características. Así que te escuchamos el recorrido que haces, que en San Luis es diferente, entonces vamos allí entendiendo un poco cómo se manejan en las ciudades con muchos más habitantes como Buenos Aires y como lo que vos estás relatando. Así que te escuchamos. Bien, bueno, gracias. Depende de esa situación también que comenta el DNU en términos de lo que sería el congelamiento de los alquileres, ¿no? En ese sentido, lo que dicta la norma es que desde que se decreta el 29 de marzo hasta el 30 de septiembre, el valor que va a correr, digamos, del alquiler es el mismo que había en marzo por contrato. Entonces, por ejemplo, si a mí en el contrato me aumentaban en junio de 12.000 a 15.000 pesos, bueno, yo sigo pagando 12.000 porque era el valor por contrato en marzo, ¿sí? Uh-huh. Y puedo seguir pagando esos 12.000 pesos hasta el 30 de septiembre, que es cuando vence el DNU. Ahora, ¿qué pasa? Esos 3.000 pesos que a mí me están perdonando mes a mes, entre junio y septiembre, inclusive, yo después los voy a tener que pagar. Claro. Ese congelamiento es un congelamiento un poco mentiroso, si se quiere, porque después, bueno, hay que poner el prorrateo. Y tanto eso como que se dan muchísimas situaciones que ni siquiera muchos inquilinos están pudiendo pagar lo que es la renta congelada. O sea, yo viendo mi fuente de trabajo afectada, porque tengo trabajo informal, que es el 40% de la población nacional, digamos que tiene trabajo informal, no sería muy raro que sea uno de esos casos. O incluso, bueno, ¿no? También sigue habiendo inflación y demás situaciones económicas que empeoran las condiciones, ni que hablar si me quedé sin laburo. Entonces, muchas veces las personas ni siquiera están pudiendo pagar ese valor congelado. Bien, entonces, si sobre ese valor congelado yo estoy pudiendo pagar menos, además, a partir de octubre, no solo voy a tener que pagar el congelamiento, sino que voy a tener que pagar aquello que yo empecé a deudar, el precio congelado. Claro, claro, es un vagón de plata. Eso es un montón de plata, y eso encima lo que es deuda, digamos, el valor ya congelado, claro, viene con un interés de aproximadamente el 2%. Entonces, con todo ese paquete, ¿y qué pasa? A partir de octubre dan entre 3 y 6 cuotas para pagar todo ese cúmulo de deuda, obviamente sumado ya al valor por contrato de alquiler por casa, no sé, 15.000 pesos, más 1.000 pesos por mes por los 3.000 que se acumulan, y así se va juntando. Nosotros traemos una encuesta, hicimos cálculos con casos reales, digamos, y estipulamos que puede llegar a haber un aumento de alquiler entre septiembre y octubre del 150%. En la situación, digamos, económica que estamos. Entonces, sobre esto, obviamente también hace demandas la campaña previa de desalojar, que si bien lo principal es que no haya ningún tipo de desalojos, además me olvidé de algo que también es bastante importante, que vieron que más o menos acompasado con el DNU y en todo el paquete de medidas que se dio, el tema del DNU de los despidos, bueno, todo el paquete de medidas que lanza Fernández por la pandemia, se dio una feria judicial, ¿no? Sí, sí, extraordinaria. Sí. Bien, esa feria judicial extraordinaria lo que hizo, que eso también abarca el universo, estábamos tranquilos, porque claro, como las cosas no avanzaban, por lo menos, porque son justamente acuerdos entre privados, pero que se dan a través de la justicia nacional. Por supuesto. Entonces, claro, ahí es donde entendemos que está el mayor meollo de la cuestión. Dentro de las demandas que estamos haciendo, que es justamente que se prohíba todo tipo de desalojos, y este todo tipo de desalojos incluye este tipo de desalojos también. ¿Por qué? Porque más allá de haber algún tipo de disputa, digamos, de propiedad entre privados, la realidad es que muchas veces esos tipos de desalojos, esos tipos de cómo llega una familia a ser ocupante, muchísimas veces son familias que le venían alquilando algún tipo de administrador, ¿no? O encargado. Sí, sí. Y de repente los dueños dicen, bueno, no lo quiero alquilar más, lo quiero vender, les dejan de cobrar, y después de determinado tiempo que les dejan de cobrar, les inicia el juicio por ocupación. Pero las familias tienen voluntad de pagar un alquiler. Entonces, digamos, ¿eso cómo se resuelve? Sí. Si después de 3 años de juicio, las familias quedan efectivamente en la calle, todos sabemos que ellos no tienen ningún tipo de acceso a ninguna solución habitacional. Quedan en la calle. Quedan a lo sumo con un subsidio de máximo 8.000 pesos cuando una pieza de hotel con baño y cocina compartida te sale 12.500 pesos. Todos precios de acá de capital, ¿no? Claro. Entonces después se sorprenden también de por qué hay un estallido de toma de tierras. Tenemos que ver a la propia ministra, digamos, de Desarrollo Territorial y Hábitat diciendo que no, que las tomas tienen una raíz delictiva. Las tomas no tienen una raíz delictiva. Las tomas lo que hacen es que todos como personas tenemos, o sea, ocupamos un espacio, nos guste o no, digamos. Tenemos 3 dimensiones, claro. Tenemos que vivir y dormir en algún lugar. Entonces, ante miles de familias, por lo menos en el ámbito del AMBA, que además muchas familias, por ejemplo, en las grandes zonas de tierra que se dan ahora en el conurbano bonaerense, por caso en Guernica, por ejemplo, hay una toma enorme que está ya marcando 4 barrios, digamos, nuevos para formar. Muchísimas de las familias han sido desalojadas por no poder pagar el alquiler. Sí. Y hay un DNU que dice que esto está prohibido. Por más de que yo no pague un peso, a mí hasta el 30 de septiembre no deberían poder desalojarme. Entonces, es efectivamente culpa de las familias que no se han tomado una tierra porque tienen que vivir en algún lugar. También hay algunas otras situaciones completamente irregulares, como que cada vez menos barriadas y menos hoteles aceptan alquilar a familias con chicos. Entonces digo, ¿qué hacen las familias con chicos? ¿A dónde van? ¿A dónde nos metemos? Cada vez... Así es. Y sí, hay cada vez más crímenes también y ataques de odio. No hace mucho mataron prendiendo fuego a una mujer que dormía en la calle en Constitución. En Zona Sur también intentaron prender fuego a un señor, digo, entonces tampoco es tan fácil como, bueno, no pude pagar el alquiler, me quedé en la calle, tiré un colchón abajo del puente, o sea, la gente tiene miedo de morir, literalmente. Entonces, ¿por qué se pone el juicio en que intenten buscar una salida colectiva a través de una toma de tierras que están abandonadas hace años? ¿No? Sí, sí, de, totalmente, esa es la lectura que hacemos nosotros también. El tema también es la lectura que nos ofrecen los medios de comunicación. Hay ahí toda una cadena de cuestiones que nos hacen, nos presentan la historia de otra forma, y eso es lo complejo de la situación también. Sí. Así que, bueno, como para ir redondeando, si quieren no sacarles más tiempo, pero básicamente la campaña se viene realizando como medidas de visibilización, porque entendemos que muchos de los desalojos también se dan por desinformación de los propios vecinos, que incluso llamando a la policía, porque conocen el DNU, las fuerzas represivas no están al tanto o no quieren estar al tanto, claro, de lo que son las leyes. Entonces muchas veces incluso favorecen las situaciones de desalojos. Entonces nosotros, por ejemplo, como Consejerías de Vivienda, funcionamos como un espacio hoy por la pandemia, ¿no? Tuvimos que transformar un poco nuestro quehacer, y recibimos denuncias todos los días de gente que está siendo desalojada en distintos ámbitos, ya sea en villas, ya sea en hoteles, pensiones, incluso alquileres formales. Y la realidad es que, o sea, no damos abasto, tampoco somos el Estado, ¿no? Entonces, sí nos parecía, claro, o sea, sí nos parecía bien empoderar, porque bueno, la cuestión organizativa también está bastante compleja, ¿no? En esto de que falta 1 mes y medio para que se termine el DNU. Está difícil hacer una movilización, hacer asambleas, digamos, como... además, bueno, claramente hay sectores muy nefastos también que están queriendo movilizar, y uno claramente no quiere quedar pegado con esos sectores porque, nada, tenemos que ver con ellos. Entonces, bueno, como que está, en sí la situación está muy dinámica y muy compleja. Entonces dijimos, bueno, hacemos algo que por lo menos dé información, y la gente, ante el intento de ser desalojada, tenga algunas herramientas más hasta que llegue a dar con nosotros o con algunas otras, no sé, organizaciones, organismos de defensa, lo que sea. También lo que nos pasó fue que en la última salida tuvimos interceptados un grupo por móviles de la policía de la Reta, que sin ningún tipo de sentido nos estuvo demorada casi 2 horas. En la calle, bueno, obviamente nos confiscaron las herramientas con las que estábamos llevando adelante la acción. Y bueno, frente a eso tenemos que agradecer enormemente la solidaridad de muchísimas organizaciones compañeras que nos han dado un abrazo, nos han mostrado aguante. Así. Y obviamente repudiar este tipo de accionar persecutorio y hostigamiento contra quienes estamos en definitiva reclamando por derechos, ¿no? Así es. Bueno, Gigi, te agradecemos mucho el contacto, te agradecemos este reconto de los hechos y cómo se organizan desde las consejerías de vivienda. Te hemos escuchado atentamente y seguiremos de cerca cómo viene la situación y tomaremos contacto para seguir difundiendo este tema. Bien, muchísimas gracias, compas. Un abrazo fuerte. Abrazo. Chao, hasta luego. Bien. Escuchábamos a Gigi Crane y nos hablaba de la Consejería de Viviendas, prohibido la campaña Prohibido Desalojar. Sí.